en Rock FM, El Pirata y su Banda. Pues sabes que te digo que esto ya está en marcha y que no hay quien lo pare. Son las 6 y 9 minutos de la mañana y vamos de jueves 9 de julio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su Banda. Y dentro de la banda, ahí está Sayago. Buenos días, chaval. Buenos días, Pirata. ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, contento de mi nuevo superpoder. Estoy muy contento. Sí, tiene un nuevo superpoder. ¿Verdad? Antes solo adivinabas el claxon de los coches. Eso es. ¿Ahora qué haces? Ahora arreglo aire acondicionado a distancia, sin tocarlo y sin nada. Porque eso es mérito mío, chaval. Eso es mérito mío. Tú no tenías ayer roto. El aire. Lucía, ayer el Pirata tenía el aire acondicionado roto. Me llamó, le dije, eso es muy raro, y ahora está solucionado. Con lo cual, si se ha arreglado y me llamó a mí, es que yo tengo un superpoder. Es así, ya está. Y no hay más cuentas. Esta es la matemática. Punto, bueno, pelota. Si ¿qué ha pasado? Así, ¿está pues arreglado o no está arreglado? Está arreglado, está arreglado. Ah. Ya tengo pues aire acondicionado, mal. Sí. Ya te digo yo. Si no se hallaba, te hubiese tocado ir, ¿eh? Lo sabes. Por eso arreglé a distancia. Sí, la verdad es que es un superpoder. Bueno, ahora lo único que te falta es seguir utilizando tu superpoder, arreglarme ya, la tele. Para la tele. Y el teléfono, que también está dando guerra, ¿eh? Bueno. Así que aplícate bien el superpoder ese nuevo que tienes, que nos va, que me hace falta. Sí, sí, venga. ¿Y tú qué tal, Lucía? Cuéntame. Muy bien, Pirata. Especialmente contenta hoy porque tengo unos amigos que vivían en Colombia desde hace 7 años y justo se venían a vivir a Madrid justo cuando empezó... Sí. Con lo que se quedaron allí, no podían salir, y llegan hoy, por fin, sí, en el último momento les dijeron que cabían en el vuelo, o sea que estamos vaya osadía, ¿no? Sí, la verdad que ha sido todo... Para las circunstancias, este tipo de circunstancias para algunas personas debe haber sido terrible. Y le ha ocurrido a muchísima gente, ¿eh? Pues nada, si vais a recibirles con una pancarta, yo me uno, porque de verdad que lo que deben haber pasado debe haber sido mucho. Darles nuestra enhorabuena. ¿Y tú qué tal, Pirata? Pues yo bien, ¿por qué lo dices con ese rintintín? No, porque aquí mucho pregunta por nosotros, pero ¿y tú? Bueno, flipando con el Ozi, que ha hecho una línea de merchandising, camisetas, gorras, no sé qué, que ponen Ozi for President. Con el tran, imagínatelo los dos. Mamma mía. Y entonces ya este tipo, las ocurrencias de este tipo, la verdad es que siempre nos fascinan. Sí. Y siempre nos flipan, ¿no? Pero lo de que vaya uno por la vida con una camiseta de Ozi como candidato a presidente, no se sabe de qué, ¿eh? Porque, sí, eso es verdad. Porque este no de cualquier se presenta, cosa. No se presenta presidente para cualquier cosa. No se sabe de qué se postula, pero lo cierto es que hay una línea de merchand de Ozi for president. ¡Ole! De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Poderoso el Perro Negro, cuarto álbum Led Zeppelin, sonando en Rock FM a esta hora de la mañana. Buenos días y bienvenido. Es jueves y toda la banda funciona contigo en las horas más duras. Porque duras son, ya te lo digo yo, ¿a que sí, Sayago? Vamos, ya te digo, dura sobre todo lo que pasa en la playa, porque está la gente ya con la nueva normalidad, ya todos en la playa. Sí. Y claro, en la playa ocurren anécdotas divertidas, ¿sabes? ¿O no? ¿Cuál es? A ver, pero ¿qué? Lo peor es que la gente las cuenta, es que lo cuenta toda la gente. Claro, en internet, claro. ¿Sabes? Y tú las recoges porque eres un carrilla, claro. Sí, lo que pasa es que le cambio los nombres para mantener anonimato, pero esto es real, cuidado. Pues mira, es de California escribe Ainhoa Agapis, y Ainhoa Agapis dice: fui a la playa con mis padres, mi padre se tumbó tranquilamente y vi como una gaviota le cagó en la espalda. Él pensó que mi madre le había echado protector solar y le dio las gracias. Y se extendió la cagada por toda la espalda. ¿Ha visto qué bonito? No sirve de protección solar, pero de protección COVID sí, ¿sabes? Porque por ahí no se te acerca nadie, ¿sabes? Con una cagadita ahí. Vamos, ni Perry. Por la espalda. Ni Perry. Esperemos que fuera bueno para la piel, claro. Bueno, es esto de Lugo, el de Lugo que Miren Miano nos cuenta que dice: estábamos tumbadas en la playa y nos quedamos dormidas. La marea subía y no nos dimos cuenta. El agua estaba muy cerca y una amiga dijo: mira, en el agua hay una especie de criatura marina acompañada de sus crías. Y no, eran nuestros 8 bolsos que se los llevó una ola. Al estilo de Rocío Jurado, ¿sabes? Con una ola se los llevó. Muy bien. Pues mira, más anécdotas cachondas de la playa. ¿Sí? De la Costa Azul escribe el Verga Larga y dice... Fui... Sí, no lo repitas, pirata. No, dice, no, no. Dice, fui de buceo con un amigo y en medio del océano se encontró unas llaves de una casa. Las cogió y me dijo, mira, algún gilipollas ha perdido sus llaves. Y las dejó por ahí tiradas. Luego le dejé en su casa y se dio cuenta de que esas llaves eran las suyas. Bueno. ¿Qué pensaba que eran de Bob Esponja? Qué lumbreras. Vuelve. Hay una más, venga, hay una más, una historia más. Y esta es de Huelva, anécdotas de la playa. Sí. Víctor y no Víctor dice, mi esposa y yo nos fuimos de vacaciones a la playa de Newport, en Reino Unido. Dice, por la noche nos escapamos para hacer el amor en la playa, ¿eh? Qué bonito, lejos de la familia. Qué romántico. Y en la mitad de la faena nos encontró un helicóptero de la policía con un focazo de luz, porque buscaban un sospechoso y nos dijeron que nos fuéramos a un hotel. Imagínate ahí con el altavoz del helicóptero. Atención, tenemos al sospechoso armado, está apuntando a la víctima directamente a la cara. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar. ¿Has subido alguna vez a una noria? Sí. Pues imagínate que te subes y que ya no vuelves a bajar. Eso, vamos, eso es lo que le ha pasado a una pareja de 28 años en Burdeos. El gerente cerró la noria el domingo por la noche y se fue a dormir. La pareja pulsando el botón de alarma, pero nada, que no había forma de despertar al dueño. Así que tuvieron que llamar a los bomberos para que les rescataran ahí, paraditos en lo alto de la noria. Qué bonito. Qué fuerte, Sí, Mira, vaya agobio. Yo quedarme ahí encerrado en la noria, no, pero en mi época de 36 que he trabajado 5 años en el pasaje del terror en el Parque de Atracciones de Madrid, he tenido unas cuantas anécdotas. Y fíjate, ¿os acordáis el paseo este que había de la selva, que era una barquita para que fuera la gente ahí en plan súper romántico? Que había animalitos, que era todo mecánico, era una full. Antes se veía todo el cartón. Pues el pasaje del terror tenía la fachada trasera justamente que daba a una parte de esa atracción, ¿vale? Y nosotros, un colega mío y yo, un compañero mío y yo, saltábamos por la ventana del laboratorio del científico loco, que era yo, y entonces saltábamos por ahí a la selva esa, pues a fumarnos un piti de relax, ¿eh? en los descansitos. Y cuando pasaba la gente, pues claro, pues ahí, hola, anda, mira, mamá, mira, ahí también hay señores y tal. Y anda, si no son mecánicos. Y no, señora, no. Y si tiene un cigarrito, estaría bien también que lo diga, ¿sabes? Bueno, pues en una de esas nos cerraron la ventana, no sé quién pasó por ahí por la ventana del laboratorio, y ahí nos quedamos pues como una hora en la selva. Mi compañero y yo, los grupos pasando por el pasaje sin monstruo ni nada, y nosotros ahí, pues eso, pidiendo cigarritos a la gente, ¿sabes? Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Son las 6:41 de la mañana en este jueves 9 de julio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde Sayago está pidiendo paso, por algo será. Sí, a mi sobrino, el pobre, que lleva 2 días con los exámenes de la selectividad. Ay, a muerte, sí. Y claro, la cosa ya no es como antes, porque ahora esto con mascarillas, geles, distancia, cualquier copia ahora, pues fíjate, y toda 36... ¿Quién va a copiar ahora en un examen con 36 grados? Claro, no se puede poner aire acondicionado ni nada. Están las cafeterías cerradas. Ha cambiado mucho la selectividad, ¿sabes? Sí, y lo más curioso, son los comentarios y las frases que se oyen ahora en las aulas. Fíjate, porque todo esto es lo que yo he visto que es real, lo han comentado los propios alumnos. Y mira, hay uno que cuenta, dice, en las instrucciones para el examen ponía que teníamos que traer un bocadillo de casa. Claro, ¿no hay cafetería? Claro. Instrucciones del examen. Sí, claro, más que bocata, yo llevaba chuletas, pero bueno, yo sabré. Luego hay otro alumno que decía, hacía tanto calor por culpa de la mascarilla que la profesora nos ha abanicado la nuca. Ostras. Fíjate. Qué detalle. Hombre, fíjate. Era examen de lengua, la tenían todos fuera por la deshidratación, eso estaba más claro que el agua. Y fíjate, mira, otra frase que se ha escuchado en la selectividad es que otro alumno que ha contado dice, se me han empañado las gafas durante todo el examen. Joder, o sea, fíjate, para verlo todo borroso. Yo más que empañado iba empanado, pero bueno. Son cambios de la vida. Y otra frase que se ha escuchado en la selectividad es que dice, ¿qué tiempos cuando después del examen podíamos irnos de macrobotellón? ¡Ja! ¡Claro! ¿Ahora qué? Ahora el único botellón que tenéis es el gel hidroalcohólico, ¿eh? Pero bueno, te voy a decir una cosa, pirata y Lucía. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿Volverán los oscuros botellones? Volverán. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Con frecuencia me lo pregunto, ¿cuánta pasta no le habrán dado Guns N' Roses a Bob Dylan por versionar tanto discográficamente como en directo, que siempre lo hacen, este viejo tema del judío errante? Llamando a las puertas del cielo y llamándote a ti para que te espabiles, coño. Sí, que son, dice, que son las 7 y 11 minutos de la mañana. Venga, vamos a poner la pila. Dices tú, pirata, de la pasta que le ha dado Guns N' Roses a Bob Dylan. Sí. No sé si tanta pasta como la que se han llevado 14 personas en Mayorga el martes. En Valladolid. Con Euromillones. Sí, en Valladolid. Sí. 144 kilos, pirata. 144 sí. millones de pesetas de euros. Sí, se ha llevado alguien en Valladolid. 14, se la han llevado 14, que era una peña, ¿sabes? Una peña de ese pueblo. Ha ganado el sorteo, 144 millones, se ha repartido entre 14. Y, joder, yo pensaba, 144 kilos, o sea, ¿qué haríais vosotros con tanto dinero? O sea, tengo curiosidad. Lucía, ¿tú qué harías con ese dinero? Primero, terminar de pagar el coche, el piso, y comprarme una autocaravana. Eso, anda, seguro. Y después, anda, invertiría en papel higiénico, levadura y en la industria cervecera. Ah, mira, eso está muy bien. Yo pensaba que la autocaravana era para hacer un Breaking Bad, pero hombre, me gusta que tengan mejor pensamiento que el mío. Y tú, sí, pirata, pero es más, joder, si no. Pues yo, sinceramente, no lo sé. Evidentemente, no sé, eso no se sabe nunca, ¿no? Pero si me pilla, por ejemplo, en un día como hoy, pues yo me compraba todos los barcos de la costa levantina y me iba a navegar con el mío sin que nadie se me pusiera de por medio. Porque si no, me hubiera un peligro. Sí, efectivamente. Voy así, un peligro navegando, y para que no se me ponga nadie de por medio y tenga todo el mar para mí. Sí, la armada invencible. Bueno, no sé si invencible, pero por lo menos ilocalizable. Qué bueno, qué bueno. Señor. Pues yo sabéis lo que haría. ¿Tú qué harías? Lo primero, ¿sabéis lo primero que haría? Lo primero. Lo primero, ir a cobrarlos. Eso es lo primero. Claro, eso para empezar, porque es importante. Y lo segundo. Escucha, Sayago, si te caen 144 millones de euros, no hace falta que vayas a cobrarlo. Alguien te los trae. Que te lo llevan, sí. Pues, y lo segundo que haría es preguntarle a Juan Carlos I, al rey emérito, cómo moverlo, ¿sabes? Porque he leído por ahí que en esto tiene un poquito de experiencia. Regálaselo, amigos. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, Sayago. Tú que tienes una niña pequeña, sabrás qué medicamento es el Dalsy. Bueno, aunque yo lo tengo, pero también lo... Es, es que no se usa ya, pero muy, muy famoso. Es un jarabe para niños pequeños. Eso es. Bueno, pues atención. Eso. En Alicante, en Alcoy, una empresa ha fabricado un licor que sabe exactamente igual que el Dalsy. Anda. Es una bebida de sabor anaranjado, pero se llama, en vez de Dalsy, se llama Biribiri. Biribiri. Se podía haber llamado Piripiri. Sí, es verdad. La patente tuya. Oye, pues a mí el Dalsy no me gusta, pero le voy a decir a Paola, que es mi médico, que a partir de ahora me recomienda un chupito cada 8 horas de Dalsy. Sí, claro, muy bien. De Biribiri. Pues seguro que lleva un prospecto como los medicamentos. A lo mejor pone efectos secundarios, te altera la visión, ves a la gente más guapa, pero las puertas de las casas de tus vecinos todas iguales. Mira, como Javi Burguera, nuestro productor ejecutivo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El All Right Now de Free venía de los 70, el Runaway de Bon Jovi venía de los 80, y nosotros venimos de no parar cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 10, siempre en directo. ¿A que sí, Sayago? Claro que sí. Fíjate que vengo a hablaros de las mil maneras absurdas de morir, volumen 2. La semana pasada yo os comentaba que la historia es una cosa muy seria. Sí, y a mí me gusta, sobre todo la historia, quedarme con las tonterías. Es lo que más me gusta de la historia. Sí. Y en la historia existen mil maneras de morir muy absurdas. Y fijad los personajes históricos que murieron de esta forma. Por ejemplo, Atila el Huno. Atila el Huno no murió con honores en una batalla, sino por hemorragia nasal en mitad de su boda. Estaba borracho, le empezó a sangrar la nariz y se ahogó. Sí. Vale. Así que, resultado final, Atila 1, hemorragia 2. Luego está Francis Bacon. Francis Bacon, por ejemplo, es otro personaje de la historia que murió absurdamente. El escritor murió enterrando un pollo en la nieve, un pollo de animales. O sea, no confundamos con otras cosas. Bueno, pues cogió frío, claro, estaba en la nieve, pilló neumonía y la palmó. Claro. Podríamos decir que Bacon murió por no tomarse un pancetamol, por ejemplo. ¿Sabes? Y luego, la venganza, fíjate, del pollo. La venganza del pollo. La venganza del pollo, me ha gustado. Y mira, Sófocles, por ejemplo, otro personaje de la historia que murió absurdamente, es dramaturgo griego, y se asfixió con 90 años intentando leer una frase muy larga de su obra Antígona. Tú fíjate la tontería que la había escrito él. Podríamos decir que se quedó sin palabras, o también podríamos decir que nosotros pasamos de fase, pero él no pudo pasar de frase. En Rock FM. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Son tres chistes los que cada día ponemos en antena que nos manda nuestra gente. El primero de hoy viene desde Valencia y lo mandó Carlos. Estos son dos vascos que salen de un examen de matemáticas y a la salida le dice uno al otro: ¡Ey, Pachi! ¿A ti qué te ha dado en el ejercicio 2? Dice: a mí infinito. ¡Solo! Solo. Siempre pensando lo mismo. Desde Madrid, chiste que mandó David. Este es un perrito que se llama Pa' Fuera y le dice a su dueño: pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera, pa' dentro, pa' fuera. Y el perrito explotó. Claro. Se volvió loco. Antonio Miguel Jaime de Málaga también ha mandado su chiste a lo del pirata. Tiene WhatsApp. Estos son dos amigos a altas horas de la noche, ya un poco calientes, y le dice uno: mira, tengo una trompeta que cuando la toco se oye la hora. Dice: anda ya, que no, pues se dice, verás tú, escucha. Y empieza: pi, piri, piri, piri, pi, pi, piri. Y se oye al fondo: pero desgraciado, que son las 3 de la mañana. Dice: oye, ¿cómo dice la hora? Bueno, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, Antonio Miguel. Yo creo que la trompeta se va a llevar la gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Siribella. De Siribella, con hilo de Siribella en la comunidad valenciana, sí señor. Sí, señor. Que hacen allí un buen hilo y han bordado nuestra gorra del día de hoy que le va a llegar a Málaga, a Antonio de Miguel Jaime, por habernos mandado ese chiste de la trompeta de la hora. Sí señor. Sí. Y a ti, con tu chiste, con el mejor de tu repertorio, te puede llegar también otra gorra de Rock FM para que la luzcas y te proteja del sol en este verano del 2020. Lo que tienes que hacer, ya sabes, mandarme en un audio de WhatsApp un buen chiste al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Las 8:15 de la mañana es la hora de buscar la mascarilla. Mascarilla. Hasta 100 pavos pago cada día por una mascarilla hecha como tú te dé la gana, con los materiales que tú prefieras, con los que tengas por casa, con los que te imagines, me da igual, y con el diseño que también tú quieras, solo que contenga el logotipo de Rock FM. Las mascarillas que me llegan cada día las reviso minuciosamente y la que más me gusta se la compro por 100 pavos. Claro. ¿Y a quién le has comprado hoy? Hoy se lo he comprado a una chica. A una chica que nos ha mandado una mascarilla con un montón de logos de bandas diferentes. María Teresa se llama. María Teresa Fernández Landera se llama. Sí, que viene en la foto puesta con su mascarilla y con un atuendo blanco. Y como digo, con muchos logotipos, ¿verdad? De bandas de rock y, por supuesto, el logotipo de Rock FM. Sí, y además con la tipología que utiliza cada grupo. Lo ha puesto, o sea, está súper currado. Y, lógicamente, en la boca el logo de Rock FM. Claro, como no podía ser de otra manera. Es la que más nos ha llamado la atención en el día de hoy. Así que, si quieres conseguir esos 100 pavos que cada día tengo a disposición de que me mande, de quien me mande una buena mascarilla, yo creo que lo mejor es lo de siempre, ¿no, chicos? Que entren en rockfm.fm, claro, una web. Y ahí ven todos los detalles del concurso. Pero, resumiendo, haz una buena mascarilla, diséñala, fabrícala, te haces una foto, me la mandas, y si me gusta, 100 pavos. 100 pavos que pago cada día por la mascarilla. Mascarilla. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Tres minutos y serán las 8:30 de la mañana en este jueves 9 de julio. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia del rock? Pues te lo voy a contar ahora mismo en la Rock Efemérides. En un día como hoy del 71, Grand Funk Railroad se convierten en el segundo grupo en vender completamente las entradas para el Shea Stadium en el barrio de Queens en Nueva York. Primero lo hicieron los Beatles y después lo hicieron Grand Funk Railroad, que en aquellos tiempos eran la bomba en Estados Unidos. Era una banda poco reconocida por aquí, pero allí con mucho arraigo, sobre todo en aquel tiempo. Pero supongo que tuviesen mejor el sonido que los de los Beatles, porque los pobres Beatles tocaron con las altavoces del estadio. Sí, tocaron con la bocina, neta. Eso, justo. Esto ya tenían otro equipo de sonido, sí. Vendieron las 55.000 entradas del aforo del Shea Stadium en 72 horas, cosa que los Beatles tardaron varias semanas en hacerlo. Pero sí que es cierto, es que la banda había promocionado mucho su tercer disco, que es el que presentaron en el Shea Stadium. De hecho, se cuenta en las crónicas del rock que pusieron una pancarta gigante en Times Square, esa foto que todos hemos visto de grandes anuncios, ahí pusieron una pancarta gigante que en el 71, se llegó, les costó $100,000 de la época. Bueno, después del llenazo del Shea Stadium de Grand Funk Railroad, hay que decir que hoy cumple 56 castañas Courtney Love, la segunda viuda más famosa del rock, la chica de Kurt Cobain, la cantante de Hole. Hoy también es el cumpleaños del que fuera batería de la Jimi Hendrix Experience, el fantástico Mitch Mitchell. Moría en el 2008 con 61 años, después de dejar toda una leyenda que sobre todo se basó en precisamente eso, en haber tocado con Jimi Hendrix. Y en un día como hoy de 1946... nacía Bon Scott, el histórico cantante de AC/DC. En el día de hoy, Sayago hubiera cumplido 74 castañas. Qué y pena. La pregunta es la de siempre. ¿Dónde hubiera llegado Bon Scott? Moría en febrero del 80 en un R5 en las gélidas calles de Londres, en una madrugada en la ciudad de la capital británica. Hoy era el cumpleaños. Hubiera cumplido, insisto, 74 castañas Bon Scott. FM, el pirata y su banda. No voy a terminar estos días. Muchos alumnos están haciendo la selectividad y algunos estudiantes, como es lógico, pues llevan consigo amuletos, objetos de la suerte o rezan para probar. Sí, bueno, claro. Pues atención a lo que ha llevado una joven andaluza llamada Josephine con ella a los exámenes. Llevaba 3 estampitas tuneadas, una de Amy Winehouse, otra de Frida Kahlo y, ojo, otra del líder de Podemos, de Pablo Iglesias. Ah, sí. Una estampita. Para que le des. Oye, pues ya puestos así, podría llevar una y podría rezar la de El rejoncito de mi vida, eres niño como yo. Claro, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Ah, pues mira, lo de Pablo Iglesias ahí me da una idea. Podría ser así como para rezarle. Pablo nuestro que estás en Galapagar, santificada sea tu coleta, danos tu reino, venga, va. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con el pirata y su banda. A esta hora de la mañana te digo algo. Filosofía es una palabra que viene del griego y significa amor a la sabiduría. Luego está Sayago, que viene de Manoteras y significa ¿qué pedra tienes, chaval? Con estas cosas que nos cuentas cada día, de tu manera de ver la vida, con tu filosofía de bolsillo. La filosofía que navega por el ambiente, que flota y yo la cojo, y os la cuento aquí, fíjate. Ya estamos. La marca Palmolive se debate entre la vida y la muerte. Palmo y Live. Y ahí está. Palmo Olive. Y ahí está. Ahí está la filosofía de algunas marcas. Y mira, más filosofía. Ya está todo el mundo quejándose del calor, pero de los 40 grados del whisky nadie se queja, ¿eh? Ahí no decís nada. Ahí no te achufáis, anda. Calenturientos. Venga, no más. Yo soy más de ron, ya lo sabes. Bueno, una de las grandes paradojas de la vida es que Cunilingus se escriba en latín, que es una lengua muerta. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. Pirata, te va a encantar esta noticia porque además cuando la vi me recordó a ti. ¿El qué, qué? Una usuaria de redes sociales llamada Smilelop ha desvelado cómo lava la fruta y las verduras. Y lo hace en el lavavajillas. En el lavavajillas. Ah, como, sí, como tú y yo lavamos los discos una vez, ¿te acuerdas, Sayago? Sí, señor, eso, y los por calcetines eso también. Efectivamente, sí, por eso me he acordado de ti, pirata, porque usas el lavavajillas para otras cosas, como esta chica. Sí, sí, sí. Es verdad, nosotros metimos ahí discos, sí. Sí, y patatas. De todo. Y patatas. Sí, vamos, sí, de hecho, porque la vajilla de pirata tiene programas de prelavado, lavado, aclarado y centrifrutado. ¿Sabes? Ahí lo metes. Pues yo sabes lo que te digo, que sí, que yo meto en el lavaplatos de todo, pero yo no metería la fruta en el lavaplatos. Yo sabes dónde metería la fruta, en la lavadora. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque así podría hacer piña colada. Muy bien. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Rafa Vázquez desde Esplugues, jugando por 600 pavos y por mantener el título. Buenos días, Rafa. Buenos días, pirata. Encantado de seguir defendiendo el título. Vamos a por los 600 pavitos. Venga, venga, baja, venga, venga, vamos, vamos. Ese es el aire que quiero de mi gente. Luis Salgado, Coruña. Supongo que la misma energía y la misma moral. Aspirante, bienvenido. Buenos días, pirata y banda. Allá vamos. Venga, venga, venga. Sayago recuerda una vez más cuáles son las reglas del juego y estamos jugando en un pispás. Una vez más, Rafa va a comenzar respondiendo el concurso por ser el Rockmaster. Ya sabe Luis que cogerá el rebote si se lo cede Rafa para intentar quitarle el título, que haremos el recuento al finalizar el tiempo para saber quién se va ese título y los 100 pavos. Pregunta sobre el mundo del rock lanza el pirata durante 90 segundos más tensos que la toalla de un hostal de carretera. Y ahora, pongamos el tiempo y empecemos ya. ¿Por qué es conocido el edificio Dakota de Nueva York? ¿Porque los Beatles ahí dieron su último concierto o porque asesinaron a John Lennon en la entrada? Asesinaron a John Lennon. Sí, señor. Acaba el título de este tema de Guns N' Roses. ¿Paradise Lost o Paradise City? Paradise Lost. No. Turno para Luis. ¿Qué mítico programa de televisión americano censuró la letra de un tema de los Doors? ¿Ed Sullivan o Howard Stern? Ed Sullivan. Sí, que tienen en común Cream y Jimi Hendrix Experience. ¿Ambas formaciones fueron un trío o tuvieron el mismo cantante? Eran un trío. ¿Eran un trío? ¿Hysteria es un disco de Whitesnake o de Def Leppard? Def Leppard. Sí. ¿Quién falleció víctima de un accidente de avioneta? ¿Richie Valens o Cliff Burton? Richie Valens. Sí. ¿Quién fue arrestada por utilizar un lenguaje vulgar en un concierto? ¿Janis Joplin o Tina Turner? Janis Joplin. Janis. ¿El primer disco de Iron Maiden se llamó Iron Maiden? ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Es verdadero. ¿Con quién compuso Patti Smith su tema Because the Night? ¿Con Bob Dylan o con Bruce Springsteen? Con Bruce Springsteen. Sí. ¿En qué año se formó Free? ¿En el 68 o en el 79? 68. Correcto. ¿Cuál de estos dos es un tema de Judas Priest? ¿Leader Rebel o Rebel Yell? Leader Rebel. ¿Sí? Pues vaya forma de quitarle el título a Rafa de Spluggets, que nos va a abandonar, eso sí, con 500 pavos, porque el Paradise City le ha hecho recoger el rebote a Luis. Y Luis ha tenido 9 aciertos del tirón, pirata, con lo cual 9-1, Rafa nos abandona, pero muy elegantemente. Muy elegantemente y con una buena cantidad de pasta, 500 pavos. Brillante la participación de Rafa Vázquez desde Spluge en el Rockmaster y no menos brillante esa recogida de rebote que hizo Luis Salgado desde Coruña, que le erige, le hace pasar de aspirante a Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda.